se levante la conversación, que se levante el debate en los territorios con respecto a eso, nuestra gente, que la gente vaya reflexionando, que vayan tomando una opinión con respecto a esto. Eso es lo que quiero también lograr con esto yo. Aparte de todos los problemas que tenemos como pueblo, los territorios, problemas ambientales, problemas con el quemapu, la invasión, la contaminación, siempre, digamos, nos ponen un problema a esta gente en las casas.